Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a las alumnas y a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, porque nos encanta saber qué están haciendo adentro de las escuelas, qué están aprendiendo, qué están opinando, qué les interesan. Bueno, como cada programa me acompaña en la operación técnica Nicolás Delgado, en la producción está Analia Pauso. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y hay mucho... ¿cómo decirlo? Mucho suspiro, mucho susurro acá. Así que yo los voy a saludar y después les vamos a ir dando la palabra de a poquito. A ver, sin gritar. ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¿Qué dijo la seño? ¿Qué dijo la seño? ¡Bien! No se grita. Ah, buenísimo. Ahora sí. Porque si no, los micrófonos se rompen con tanta potencia de voz, ¿sabían? Y después no vamos a poder escucharnos y no vamos a poder salir al aire. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a Sonia Tarija, que es Tarifa, es así, ¿no? La seño, a Clarisa Gambera, que acaba de entrar al estudio, y también les vamos a dar la bienvenida a todas las emisoras que a lo largo y a lo ancho del país repiten este programa. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La Voz de Azul, Provincia de Buenos Aires. Bueno, y estamos con los chicos y las chicas del primer grado de la Escuela 26 del Distrito Escolar 6, que se llama Paula Albarracín. Y eran las voces que ustedes escucharon recién. Así que vamos a ir de a uno diciendo nuestro nombre. ¿De acuerdo? A ver, vamos a empezar por allá. ¿Tu nombre? Victoria. Muy bien. ¿Al lado tuyo está? Julieta. Mira, vamos a hacer una cosa, Juli. ¿Vamos a acercarnos al micrófono? Ahí, dale. ¿Cómo te llamas? Julieta. Ahora perfecto salió. Por acá tenemos a... Mía. Al lado tuyo está... Alexander. Bueno, a ver, los chicos de por allá. Nombre. Nahuel. Elena. Ramiro. Elena. Y acá tenemos más fuerte, más fuerte, más fuerte. Elena. Elena. Vamos a poner otra silla así la levantamos a Elena, porque son tan chiquitos, son de primer grado. ¿Sí? A ver... ¿Quién me cuenta cómo fue esto de pasar del jardín de infantes a primer grado? ¿Es igual que el jardín de infantes, primer grado? No. ¿Qué tiene de nuevo, Vicky, estar en primer grado? Estudiar. ¿Qué más? Que ahora saben hacer y antes no sabían. Sumar. Sumar. ¿Y qué más saben hacer ahora que antes no sabía? Dale. No sabíamos hacer las tareas. Ajá, y ahora tienen que ir a casa y hacer la tarea. ¿Qué más saben hacer ahora y que antes no sabían? Restas. ¿Restas? ¿Y qué más? Dale, Nahuel. Hora de comer. Ajá. No sabíamos leer. No sabíamos leer. No sabíamos leer. Vos sabés, Nahuel, que cuando mi hijo, el más chico, que ahora tiene 16 años, entró a primer grado, había una señora, una maestra, que era grande, y a mí me llamó la atención. Digo, ay, qué paciencia que tenés vos. Un día y le digo, para tener a los chicos de primer grado, me dice, pero en primer grado yo me quedo porque ahí sucede la magia. Ah, la magia. ¿Y cuál es la magia que sucede en primer grado? Entran sin saber leer y al final del año saben leer. Oh, y siempre me quedé con eso. Entonces, el primer grado es el momento de la vida donde la magia sucede, ¿no es cierto, Nahuel? La magia de aprender a leer. Che, decime, Nahuel, ¿y vos qué lees? Dale, acércate ahí. ¿Qué lees? ¿Algún cuento? Un cuento. Un cuento. ¿Y vos, Ramiro? Historietas. ¿Historietas? De dibujos. Claro, ¿y qué te gusta más ahí de la historieta? ¿El dibujo o lo que dice? El dibujo. Yo sabía eso. Bueno, pero ahora tenés la posibilidad de saber qué dicen las letras. ¿Vos, Alexander, qué te gusta leer? ¿Te gusta leer algo? A ver. ¿Algún cuentito que te guste? Allá las chicas, Vicky y Juli, ¿algo que lean? ¿Tienen cuentitos en casa? Sí. A ver, ¿qué cuentitos tenés en casa, Vicky? ¿Te acordás? ¿Alguno que te guste? ¿Y Elena tiene cuentitos en casa? ¿Tenés cuentitos? Sí. A ver, ¿te acordás de alguno? ¿El nombre de alguno? No, que se llama Tatucito. ¿Tatucito? Sí. Ah, mira vos. Buenísimo. ¿Y los lee mamá o los lees vos? Yo y mamá. Muy bien, es muy importante esto de que mamá, papá o alguien de casa nos lean los cuentos. ¿Ramiro? Yo tengo un montón de libros y cada vez lo uso por cada día. Ajá. También de hora de dormir. A la hora de dormir, ahí también sucede la magia, porque la gente tiene que escuchar cuentos para dormirse, ¿no? Dale. En la escuela todos los viernes leemos. ¿Todos los viernes? A ver, ¿me contás un poquito de eso? ¿Dónde leen los viernes en la escuela? Libros de animales, de muchas cosas. Sí, dale, Vicky. Leemos muchos cuentos tipo como de animales o de personajes fantásticos. Así brujas y hadas, esas cosas. ¿Hay? ¿O más o menos? ¿O hay más de animales? Hay muchos de animales. Hay muchos de animales. Está buenísimo. Bueno, y crecieron un montón entonces. ¿Y estuvieron en la escuela jugando a la radio? A ver, Rami. Lo que me gusta más es tener un gatito para jugar, alguien para hacer la vida, para jugar. Ah, mira vos. ¿Vos tenés un gato en tu casa? ¿Y cómo Negrito. ¿Cómo? Se llama Gati. ¿Gati? Ah, mira vos. Y sí, a los chicos les gusta tener una mascota. ¿Vos, Elena, tenés mascota también? Sí, un perro y un gato. Bueno, mi perro se llama Leonardo y mi gatito se llama Yuyu. Muy bien. ¿Alguien más tiene perros o gatos en la casa? Dale, Mía. ¿Cómo se llama tu perro, tu gato o lo que tengas en casa? Tengo dos perros. ¿Dos perros? ¿Y cómo se llaman tus perros? Tengo uno grande y uno más chiquito. A ver, empecemos por el grande. ¿Cómo se llama el grande? Coqui. Coqui. El chiquitito, mirá al micrófono. Rupert. Muy bien. Yo tenía un perrito que también se llamaba Coqui, era color amarillo, pero ya mi mamá lo sacó de la casa porque se portaba muy mal. Oh, bueno, a veces pasa. A veces pasa que los perros se portan mal. Sí, Vicky. Yo no tengo perros ni gatos, pero capaz nos compran un hámster. Bueno, a mí me da cosita el hámster, ¿viste? Es como una ratita ahí. Una ratita. Pero a los chicos les gusta. Después, mirá que lo tenés que alimentar, lo tenés que cuidar. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Sí. Ah, bueno, sí. Mi tía tiene un hámster de color negrito y blanquito. Ajá, bueno. qué cosa, ¿no? Porque la vida de los chicos está como muy cruzada con el tema de los animales. Y fíjate que les gusta mucho los cuentos también de animalitos. Sí, sí, está bueno. Bueno, ¿me cuentan de la radio qué estuvieron haciendo ahí en la escuela? Sí, dale, Vicky. Estuvimos aprendiendo una canción. Estuvieron aprendiendo una canción. Bien. Sí, y en la y digamos, ahí en el curso, en el grado, tienen una radio o dibujaron radios y le pusieron nombre. ¿Se acuerdan cómo se llama la radio? ¿Qué nombre le pusieron? Feroz. Lobo Feroz. Bueno, la radio Feroz. ¿Será por el lobo feroz? Pero sí, bueno, es la radio roja. Feroz. Bueno, buenísimo. Un audio por ahí, que yo no lo mandé al principio, porque arrancamos la charla, pero seguramente hay chicas y chicos que acá no están sentados a la mesa, así que los vamos a presentar a todas y a todas a través de este audio. Soy Fiorella y quiero ser doctor. Soy Camilo y quiero hacer ropa. Soy Juanjo y quiero ser un samurái. Soy Benjamín y yo quiero ser un astronauta. Soy Julieta y quiero ser policía. Soy Natalia y quiero hacer poesía. Soy Cristiano y quiero ser youtuber. Soy Alex y quiero ser chef. Soy Nahuel y quiero ser futbolista. Soy Victoria y quiero ser piloto. Soy Ramiro y quiero ser ninja. Soy Mía y quiero ser policía. Soy Lorenzo y quiero ser futbolista. Soy Helen, quiero ser policía. Soy Tiziano, quiero ser policía. Yo soy Gabriela, quiero ser unicornio. Soy Miguel y me gusta ser veterinario. ¡Listo! Hola, me llamo Elena Castillo y cuando sea grande quiero ser una vendedora de frutas. Hola, me llamo Leonel y cuando sea grande quiero ser futbolista. Hola, me llamo Tiago. Cuando yo sea grande quiero ser patinador. Hola, me llamo Fabricio. Y cuando sea grande quiero ser médico. Bueno, y ahí se presentaron algunos chicos más que acá no están, ¿sí? Y nos dijeron qué les gustaría hacer. Y estamos hablando de la radio. Y Nahuel me va a contar qué es lo que llevó al grado. A ver, ¿qué llevaste al grado? Una radio. ¿Y de quién era esa radio? De mi abuelo. Ah, ¿y te la prestó? Sí. No se la rompiste, ¿no? No. No. Bueno, ¿y me cuentan en casa qué escuchan en la radio las familias? ¿Para qué escuchan la radio? Para mí escuchan música, muchas cosas. Ajá. Bien, ¿quién escucha, Ramiro, en tu casa la radio? Mi mamá, solo mi mamá. Ajá. Porque no tengo papá. Ajá, bueno, tu mamá y vos de paso escuchás también un poquitito. Sí, un poquito. Claro. ¿Vos, Nahuel, quién escucha la radio en casa? Mi mamá. Tu mamá también. ¿Por ahí, Vicky? Mi mamá y mi papá escuchan la radio. Acércate un poquitito más al micrófono. Que no se te escuchó. Se me cayó el micrófono. Mi mamá y mi papá, ajá, usan la radio. ¿Y qué escuchan en la radio ahí? Música. Música, está muy bien. Mucha gente escucha música. ¿Alguien más? ¿Vos? ¿Elena? ¿Escuchan la radio en casa? Bueno, mientras lo piensa, ¿hay alguien más que escucha con las familias? Bueno, ¿y siempre fue igual la radio o alguien alguna vez escuchaba otra cosa? ¿Saben lo que les pasaba a los chicos más chiquitos? Hace muchísimos años, como al abuelo capaz de Nahuel, escuchaban, como no tenían televisión, escuchaban todo a través de la radio, los cuentos, escuchaban algo que se llamaba radioteatro, ¿sí? Ay, hace un millón de años atrás, ¿sí? Bueno, le repetimos entonces a nuestros oyentes, ¿cómo se llama la radio de la escuela de ustedes? Radio Feroz. Radio Feroz. ¿Y le pusieron el nombre Radio Feroz en honor a qué cuento? ¿O a qué personaje de cuento, Mía? De... Mía, ¿por qué le pusieron Radio Feroz? Porque contamos cuentos de Caperucita Roja. ¿Y hay un quién ahí en el cuento? ¿Un lobo que es? Feroz. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar entonces el Monoliso, ¿les parece? ¿Lo conocen ese tema? Sí. ¿Les gusta? Sí. Dale, vamos a escucharlo. Escondió en una sopera Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela Paula Albarracín. La vamos a llamar por el nombre. Y está en primer grado. Y cambiamos el grupo. Así que estos chicos que están ahora sentados a la mesa de FM Riachuelo van a decir el nombre. Por allá tenemos a... ¿Sí? Decime tu nombre. Juan. Juan, al lado tuyo está... Antía. Antía, perfecto. El que se está riendo, ¿cómo se llama? Benja. Benja. Camilo. Camilo, ahora vos te toca, dale. Lionel. Lionel, por ahí. Tenemos a... ¿Me dicen el nombre? Homero. Y al lado tuyo está... Lorenzo. Hola. Lorenzo. Bueno... Vamos a organizarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para, claro, te estamos escuchando. Vamos a organizarnos, ¿saben para qué? Para que si hablamos todos juntos no se entiende nada. Entonces esto se tiene que entender, ¿de acuerdo? Entonces va a ser como un juego. Cuando yo los voy señalando, vamos a ir hablando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces. Bueno. ¿Ustedes leyeron muchas versiones de qué cuento? De Caperucita Roja. De Caperucita. De Caperucita Roja. A ver, ¿se acuerdan de cuántas versiones de Caperucita para ir contándolas? Dale. Como muchas. ¿Cómo? La Caperucita del Noroeste. Y la Caperucita del... Esperá, esperá. ¿Vos? Decime una... Caperucita azul. ¿Por acá? Una Caperucita... Roja. ¿Roja? ¿Benja? Estoy pensando, pero yo lo dije en todo. Una que engañó al lobo, ¿no es cierto? Ah, Caperucita Roja engañó al lobo con un caramelo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Así nos organizamos. Resulta ser que ustedes, además de leer el cuento, lo grabaron un poquito de la historia, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar por Caperucita... No, eso no, porque me hace mal al oído. Vamos a arrancar por Caperucita Azul. A ver, lo vamos a escuchar. Había una vez una caperucita azul que vivía en el mar. Se vestía azul. ¿Y qué le llevaba caperucita en la canasta? Ah, yo. Dale. Tinta azul. Lápiz. Pescado. Pescado azul. Lápiz. Lápiz. Turquesa. Lápiz turquesa. Y uvas turquesas. Lapicera turquesa. No, ya lo dije yo. Y duelas azules. Llevaba a la abuelita. Y se encontró con un tiburón. Y se encontró con un tiburón lobo. Y la abuela hizo una trampa. Una trampa para atraparla entre dos piedras y lo hizo atorar. Y lo mató. Le cortaba la cabeza y lo cebaba en el bote. Y iban a hacer una asada de tiburón lobo. No. Sí, porque ya sabía. Y lo iban a calentar en el sol para que se pusiera un poco frito. Y el papá vio a Caperucita y a la abuela en el bote. Colorín colorado. Ay, no. Colorín colorado. Este fondo se ha terminado. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Caperucita Azul, que parecía que claro, todo era azul. ¿Qué llevaba dentro de la canasta esta Caperucita Azul? Dale, Benja. Llevaba... ¿Qué llevaba dentro de esa canasta? ¿Alguien se acuerda qué llevaba? Un lápiz. Ah, yo me acuerdo. Un lápiz turquesa y unas uvas. ¿Y qué más? Lápiz. Lápiz turquesa. Fresas turquesas. Sí, y sí. También unas lanas turquesas. Ajá. ¿Y Camilo, vos qué querés decir? A ver, turquesa todo. Unas flores. azules. Ajá. Todo azul. ¿Por qué? ¿Por qué llevará todo azul? Porque era azul. Ajá. Antía, ¿qué quieres decir? A ver. Esperamos un poquito. Antía, ¿qué quieres decir que levantaste la mano? Peces azules. Peces azules. Por ahí, dale, decime. Tinta azul. Tinta azul. ¿Qué más? Dale. La pecera turquesa. Ajá. Todo en esos colores, porque es Caperucita Azul, sí. Pescado. Pescado. Bueno, y hay el personaje malo, que siempre en la Caperucita tradicional... Sí. Es el lobo. En esta Caperucita Azul, ¿quién es? El pez lobo. El pez lobo, el lobo... Uh-huh. Y también Caperucita Feroz. ¿Y había alguien, un tiburón por ahí? Y el zorro flaco. Sí, a ver. En esta Caperucita Azul. El tiburón azul. Lobo. Ajá. ¿Y por qué el tiburón era el lobo? ¿Es malo el tiburón? Sí, porque muerde personas. Acércate al micrófono. ¿Qué hace este tiburón? Pues quiere atacar a Caperucita. Ajá. ¿Y cómo termina ese tiburón? Termina muerto. ¿En serio? Sin cabeza. ¿En serio? ¿Quién lo mata a ese tiburón? La abuela. Ajá. A ver, acércate ahí. Agarro matazombis. No. Bueno, escúchame. ¿Y conocían esta versión de Caperucita Azul? Sí. ¿Sí? Ahora, claro, antes no la conocían, ahora lo saben. Ya lo leyeron, ya la conocíamos. Claro, lo leyeron en primer grado, ¿sabes? Leyeron todo. Bueno, Hicieron frito al tiburón, pobre tiburón. Finalmente te da lástima el tiburón, ¿no? Claro. Finalmente se lo quiero comer. Bueno, ¿sabes? No, se lo llevaron en la barca. Hello. La Caperucita. Vamos a hacer una pausa y después vamos a seguir hablando de un montón de caperucitas que ustedes leyeron. Dale. Estamos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del primer grado de la Escuela Paula Albarracín del barrio de Boedo. Y estamos hablando de todas las versiones de Caperucita que leyeron este primer grado. Sí, lo leemos. Y entonces, hay una Caperucita que es la Caperucita según Jorge. ¿Sí? Es Caperucita. A ver. Acá al lado mío tengo a alguien. ¿Quién es Jorge? El Jorge, cuando el papá le contó el cuento, se imaginó a Caperucita muy moderna. Con la piel roja y con el lobo en el aire y haciendo carrera y al final ganó el lobo. Ajá. Sí, decime, Benja. Y ¿cómo era Jorge? ¿Qué Jorge tenía? Imaginación. Uh-huh. Y se imaginaba al lobo como un elefante. ¿Como un elefante? Sí. ¿Así de grandote? Con una trompa y orejas, bueno, muy grandotas. ¿Saben lo que vamos a hacer? Ustedes grabaron la Caperucita según Jorge. ¿Vamos a escucharlo y después seguimos charlando? Sí. El papá le contó en que un cuento que se llamaba Caperucita Roja. Jorge tenía mucha imaginación y se imaginó a Caperucita muy moderna, con la cara roja. Y el papá se lo imaginaba todo como un desierto y Jorge se lo imaginaba todo como una selva. Llevaba picha, se la llevaba volando, no se la llevaba con una canasta, se la llevaba con la mano y volando. Y el lobo apareció y le dijo a Caperucita que hicieran una carrera hasta la casa de la abuela. Y Caperucita se encontró con el lobo en el aire. Vivía cerca del bosque. El cazador era un superhéroe y tenía una nave y tenía una pistola de una pistola láser. Y la pistola era de, de cora. El lobo se disfrazó de un sándwich. ¿Se comió la bolita? Sí, se la comió y el super el cazador la vio la panza y Jorge se imaginó que le puso en un sándwich y pensó que se le iba a comer. El papá le ofreció un sándwich y Jorge se imaginaba que el lobo estaba ahí adentro y el cazador mató al lobo. Y el cazador la llevó al lobo y a Caperucita en la nave y después el cazador tenía una pistola de... Y el cazador cuando mató al lobo le puso una curita acá en la panza. Balón incolorado, este cuento se acaba. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y a ver, Jorge, ¿imaginaba las mismas cosas que el papá a medida que iba a... No. No. A ver, decime vos. No, imaginaba cosas diferentes. Ajá, por ejemplo... ¿Se acuerdan alguna? Dale, sí. Dale. Acércate. Por ejemplo... Sí. Ay, me olvidé. Dale, Antía. Caperucita llevaba pizza volando a la abuelita. Ajá. Bien. ¿Alguien más se acuerda de algo que se imaginaba Jorge, este chico tan imaginativo? A ver, Cami. Que Caperucita tenga toda la piel roja. Uh-huh. Claro, ¿conocen alguna niña que tenga toda la piel roja? No. Dale, Lorenzo, ¿qué más? Dale, acércate. ¿Qué? Que Caperucita estaba volando con una canasta. Que estaba volando con una canasta. Muy bien. Ahora, y vos no decís nada porque... El cazador viajaba en una nave. El cazador viajaba en una... Eso, mirá lo que se le ocurría, o sea, a Jorge. Yo no digo una pistola del espacio. Ajá. Dale, decime. A ver, ¿qué más? Mirá. Dale, decime, Benja. ¿Qué me querés decir? Que tenía una pistola del futuro y después... Bueno. No se me vengan a pelear entonces acá. Bueno, tenemos muchas caperucitas. Vamos con la siguiente, que es la Caperucita Esmeralda. Tenía dos papeles. Tenía una caperuza verde y zapatos bellos. La tortuga, el saltamontes, el caracol eran sus amigos. Y la abuela se llamaba Esmeralda. Caperucita bella y llevaba uvas bellas y achúa bellas. Y té y botella de menta. Cuando el lobo lo quería atrapar, vinieron las ranas, se asustó el lobo y se fue. Bueno, y así como la caperucita azul tenía todo azul, la caperucita verde que tenía dentro de la canastita. Dale, Antía. Está verde. Tenía verde, cosas verdes, como por ejemplo, ¿qué cosas tenía? Té de menta. Ajá. Dale, Lorenzo. ¿Qué más? Cami. ¿Qué puedes decir? Lechuga. Benja, ¿qué más tenía la caperucita verde? ¿Te acordás? Tenía lechuga, menta. ¿Y qué más? ¿Y cómo estaba vestida? ¿De qué color estaba vestida? De verde. De verde, claramente. Estaba con verde, con hojas. Sí, sí, sí, decime, Lorenzo. Lleva perejil. Todo verde. Llevara lechuga. Bien, buenísimo. Y entonces era la abuela la que se llamaba Esmeralda. Cami, ¿qué me quieres decir? Su ropa se llamaba Caperucita Verde porque tenía un sombrero hecho de hojas verdes y se vestía todo verde. Y perfecto. Tenía las medias verdes y zapatillas verdes. Tenía un gorro verde. Bueno, tenemos muchas más caperucitas. Vamos a ir escuchando todas estas versiones de una caperucita norteña. Vamos a ver qué onda. Había una vez una caperucita rioja del noroeste. Vivía en la quebrada de Humahuaca. Su ropa era roja y tenía trencitas. Llevaba tamales a su abuelita. La mamá le dijo que tenga cuidado con el zorro flaco. El bosque era de cactus. El zorro flaco la siguió. Salvó el pastorcito. ¿Y amigos? Vacas, llamas, guanacos, búhos, el cóndor. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, y ahí estaba la caperucita norteña. ¿Quién me cuenta cómo estaba vestida la caperucita norteña? De Juan, lana. Esperá, vamos a escuchar a Juan, que me quiere contar cómo era esta caperucita. ¿Esa caperucita que la del noroeste? La norteña, claro. Sí. Las casas eran diferentes. El bosque estaba hecho de cactus. Y usaban ropa de lana. Ajá. Y muy claro. Y también los amigos eran una tortuga, un lagarto, un cóndor, un águila. Ajá. Y fue a la casa de la abuelita y no había cazador, había un pastor. Un pastor, muy bien. Pero si no, lo hubiera matado rápido. Bien. Con una escopeta yo lo hubiera matado de rápido. Ajá, perfecto. Sí, Lorenzo, decime. ¿Es? Tenía un amigo que era un cóndor, un guanaco, en llamas. ¿Sí? Claro, todas cosas que hay en el norte. Sí, muy bien. Y ella tenía seguramente una pollera amplia. Sí, decime, Camille. Tenía ropa de lana, una de sus amigas era una vaca. Ajá, bien. ¿A alguien le falta decirme algo más? Si no, pasamos a la siguiente. Dale, acércate al micrófono. Vivía en la quebrada de Humahuaca. Muy bien, claro, bien norteña. Y estábamos escuchando la música de esta caperucita norteña. Buenísimo. Y otra caperucita también. Es una caperucita que engañó al lobo. Vamos a escucharla y después me cuentan más cosas sobre ella. Una caperucita roja. Estaba yendo a la casa de su abuela. Y Caperucita, cuando el lobo se iba a comer a Caperucita, Caperucita justo le dijo: tienes un mal aliento. Y el lobo se quedó inconsciente. El lobo se creía canchero. Y también Caperucita le dio un caramelo y era picante. Y el lobo se quemó la boca. Le dio un caramelo picante. Y se quemó la lengua y la boca. Caperucita la engañó al lobo. Y el lobo se murió. El lobo era muy alto. Y entonces cuando Caperucita estaba yendo a la casa de la abuela y el lobo la agarró de la caperuza y Caperucita dijo, ¡hey! Y le dijo ingenua. Y entonces le dijo, ¡hey! ¿A dónde vamos? A comer. A comer carne rica y tierna. Y roja. Cuando comió el caramelo, dijo, ingenuo. Y gritó, el lobo. ¡Ah! Colorado, este cuento se ha terminado. Y este Caperucita, es medio raro este cuento de Caperucita, porque ahí... esta caperucita, ¿cómo es? Es una caperucita. Es una caperucita roja. Es una caperucita roja, pero ¿cómo es la personalidad de ella? A ver, Cami. Pero. Dale. Es valiente y no le tenía miedo al lobo. Era valiente y no le tenía nada de miedo al lobo. Sí, dale, Lorenzo, decime. El lobo se hacía el canchero. Ajá. ¿Se hacía el canchero el lobo? Siempre se hacen los cancheros. Se hacía muy canchero. ¿Pero era canchero o qué le pasó a este lobo? Se quemó la boca. ¿Se quemó la boca con qué? Con un caramelo. Con un caramelo picante. ¿Con un caramelo picante que quién se lo había dado? Caperucita. Caperucita roja del noroeste. Caperucita Roja era re valiente y no se venía atrás, pero por nada. Entonces, cuando el lobo se la quería comer, ¿qué le dijo esta Caperucita Roja, tía? Tenía mal aliento. Tenía mal olor en los dientes. ¿Y entonces qué hizo Caperucita Roja? Le di un caramelo picante para que se muera y se quemó la garganta. Ajá. Y después murió. Porque en este cuento... Porque en este cuento Caperucita engañó al lobo. Chimpum, muy bien, ahí me lo cerro. Vamos a ponerle un poquito de música esta mañana, ¿sí? Dale, vamos a escuchar. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro. Como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero, no, no, pero déjame, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ah, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno, mira qué broma traviesa. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la Escuela Paula Albarracín, el primer grado. Y cambiamos del grupo. Yo quiero que se presenten. ¿Tu nombre? Helen. Helen, por acá tenemos a... Dayana. Espera, dale, decime tu nombre. No, acércate al micrófono, mira. Dayana. Bien, por ahí tenemos a... Milena. Al lado tuyo está... Fabri. Fabri, por acá tenemos a... Fiorella. ¿Y por allá? Tiziano. ¿Y al lado tuyo está? Tiago. Perfecto. Estamos todos y todas presentados y presentadas. Y estábamos hablando de Caperucita, de muchos colores. Y ustedes, después de haber leído todos esos cuentos, ¿están tratando de escribir? ¿Es así esto? ¿Sí? ¿Están tratando de hacer alguna caperucita en la escuela? ¿Sí? ¿Alguien me quiere contar de la caperucita que están escribiendo? Dale, Tiziano. Caperucita zombie. Caperucita zombie, ¿cómo es eso? ¿Quién es zombie? ¿La caperucita o el lobo? Caperucita. Ajá. Mirá vos. ¿Y por qué se te ocurrió zombie? Mm. ¿Te gustan esas películas a vos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguien más se le ocurrió alguna caperucita especial? ¿Milena? Zombie. ¿También zombie? ¿Alguna otra que tenga alguna otra característica? Dale, Fiore. Rockera. ¿Una caperucita rockera? ¿Cómo es esta caperucita rockera? Tiene ropa negra. ¿Tachas? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra caperucita? Bueno. ¿Estamos? A ver, Antía. Acércate ese micrófono, mira. Ahí estamos. Caperucita unicornio arcoíris. ¡Ay, qué ternurita! ¡Qué ternurita esa caperucita! Bien, ¿algún otro? Por acá viene acercándose al micrófono. Dale, Nahuen. Caperucita futbolista. Y está muy bien la caperucita futbolista. Bien. Bueno, y ustedes también estuvieron trabajando sobre la música, algunas canciones, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué canciones? ¿Alguien me cuenta? La Feria de Cristal. La Feria de Tristán. Y ustedes, me parece que no sabían que era la Feria de Tristán, ¿no? Y hay algún tío. ¿El tío de quién mandó un audio desde Uruguay? ¿Uruguay? Sí, Uruguay. A ver. Uruguay. Otra vez este caballero. A ver, ¿me vas a Uruguay contar? Sí. ¿Cómo se llama el tío? ¿Nos olvidamos? Bueno, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a escuchar al tío contándonos qué es la Feria de Tristán y después se lo presentamos. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. La Feria Tristán Narvaja se llama así porque se lleva a cabo en la calle Tristán Narvaja. Funciona todos los domingos. Llueve o haya sol, siempre funciona la feria. En esa feria podés encontrar desde frutas, verduras, animales, como que venden como mascota, ropa, libros, antigüedades, cosas que ya no se usan, plantas, semillas, hay de todo, muchas antigüedades, mucha ropa, artículos de carpintería, también venden alimentos, comidas. Es una feria muy tradicional de Montevideo, donde muchos turistas la visitan, sacan muchas fotos y es muy conocida mundialmente. La Feria Tristán Narvaja comienza a armarse desde muy temprano. En la madrugada vienen los feriantes y se escucha cuando comienzan a armar las carpas, que son con una estructura de hierro y luego ponen la carpa. Pero vienen muy temprano porque hay que agarrar lugar donde van a armar su puesto. Entonces, ya como desde las 3 de la mañana, se empieza a escuchar que los feriantes empiezan a armar su propia estructura. La feria comienza desde muy temprano, a las 6 de la mañana ya anda gente recorriendo por los lugares. Y a medida que avanza el día, sobre todo en la mañana, se piensa, hay mucha gente, es muy concurrida. Y mucha gente que recorre esos lugares buscando cosas como recuerdos para llevarse. Es una feria muy grande que primero empezó sobre la calle Tristán Narvaja y luego se ha ido posicionando sobre los costados, podríamos decir, sobre los perímetros o calles aledañas a Tristán Narvaja. Comienza, como les decía, a las 6 de la mañana y puede terminar a las 3 de la tarde. Te llevaría todo el día recorrer la feria para recorrerla toda y comprar todo. Es muy larga. También hay lugares donde te venden juegos, cuadros, hay puestos de panchos y comida. Habitualmente la calle Tristán Narvaja, de lunes a sábado, es una calle habitué donde hay muchas librerías. Y estas librerías los domingos sacan una mesa con libros y también es recorrida por mucha gente que le gusta de la lectura. Los invito a que vengan a la Feria de Tristán Narvaja todos los domingos en la ciudad de Montevideo. Tristán Narvaja es una calle que desemboca en la principal avenida de Montevideo, que es 18 de Julio. Está ubicada frente a la Biblioteca Nacional y a la Facultad de Derecho. Bueno, y llegó el momento que ellos querían, que es cantar la canción que tanto ensayaron. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, vamos a hacer a la una, a las dos y a las tres. En la Feria de Cristal me compré una cafetera, una cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria encontrará. Si usted va, si usted va. Compré una vitrola, chumi chumi la vitrola, lulu la cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria encontrará. En la feria de Cristal me compré una motoneta, rum rum la motoneta. Chungui, chungui, la vitrola, glu, glu, la cafetera. Si usted va, si zapatilla, rum rum la motoneta, chungui chungui la vitrola, glu glu la cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria lo encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria lo encontrará. En la feria de Cristán me compré una matraca, traca, traca la matraca, pío, pío el pajarito, chis, chis la zapatilla, ru, ru la motoneta, chungui, chungui la vitrola, ru, ru la cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, encontrará. En la feria de Cristán me compré un sombrerito, ¿qué tal el sombrerito? Traca, traca la matraca, pío, pío el pajarito, chis, chis la zapatilla, rum, rum la motoneta, chungui, chungui la vitrola, glu, glu la cafetera. Si usted va, si usted va, en la feria la encontrará. Si usted va, si usted va, en la feria encontrará. ¡Chimpum! Muy bien. Bien. Estuvieron geniales. Somos un montón acá adentro. Y para cerrar este ciclo de Hora Libre en el Barrio del 2019, han tenido la música en vivo de estos chicos que han cantado también. Gracias por acompañarlo a todos y a todas las que pasamos y pasaron por este ciclo. Así que seguramente nos estaremos reencontrando el próximo año 2020 con más Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau, chau.